Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hey, don't miss out on what you're passing. You're missing the hooter of the funky Buddha. A looter of your fucked up styles that get wicked. So come on, it's like we're starting to kick it. Cause we're like the outlaw stride. And we're suckers are hiding. Jump behind the bush when they see me driving by. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, hoy miércoles 7 de octubre del 2015. Y como todos los miércoles toca Todo Baloncesto 95.0. Bienvenidos. Y para hablar de baloncesto, siempre bien acompañados a través del 95.0 FM, con buenas noticias también para la próxima semana, porque vamos a ampliar este horario. Así que muchas gracias a los chavales que comparten micro junto a nosotros y también a nuestros oyentes. Siempre bien acompañados. Don Rubén Valero, ¿cómo le va? Muy buenas. Buenas, pues aquí estamos, otro miércoles más para hablar del mejor baloncesto. Don Fernando Rejón. ¿Qué tal, Juanma? Muy bien. Pues mira, si empezamos el programa con este pedazo de tema de Cypress Hill, ya vamos, sí, más contento imposible. Con la noticia de que se amplió el programa una hora, vamos, ya estamos arriba del todo. Don Carlos Miguel. Hola, Juanma. Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Genial, genial, muy contentos. Bien. Contentos. Encantado otra vez de volver a estar aquí. Comenzamos, chavales. Bueno, y comenzamos, ¿qué les parece? Por lo vuestro, ¿no? Por ese derbi que habéis, me imagino, disfrutado pese a la derrota en un partido muy igualado en los últimos minutos que no se pudo saldar con victoria para ustedes, pero lo importante es que estáis allí nuevamente en competición y ya nuestros oyentes están deseosos de escuchar todo aquello que rodeó a ese partido, chavales. Sí, pues como bien dices, es el primer partido de liga y siempre es especial. En mi caso sí cabe más después de una temporada sin haber jugado en competición federada, y la verdad es que lo cogimos con muchísimas ganas. Yo creo que hicimos un gran partido, pese a la derrota hicimos un gran partido de principio a fin, fuimos prácticamente todo el partido ganando. No hemos entrenado mucho antes en pretemporada y aún así, salvo pues, cosas puntuales que hay que mejorar, se hicieron bien las cosas, se defendió bien y bueno, pues al final todo se decidió en el último minuto prácticamente. En el cual ellos estuvieron más acertados, prácticamente todos que tiraron lo metieron. Nosotros tuvimos un par de triples para empatar el partido de la prórroga, no se metieron y nada, mucha rabia. Por una parte, contentos por saber que el primer partido ya estamos ahí en la competición estamos haciendo un buen trabajo. Si seguimos así vamos a ganar muchos partidos, y por otra parte, pues triste evidentemente por la derrota. Bueno, nosotros los martes, después del partido de cada jornada, tenemos una media hora, 40 minutos, de todos los compañeros con el entrenador reunidos, y se sacaron buenas conclusiones ayer. Decir que a todos los oyentes que todo el partido, durante los casi 38 primeros minutos, fuimos por delante del marcador. Hicimos un muy buen trabajo defensivo. No recordaba yo el año pasado cerca de algunos partidos, sobre todo el primero de temporada, el haber defendido tan bien. Y bueno, sin alguna pega que podíamos ponernos, fallamos 17 tiros libres. Se nota que estamos todavía empezando, porque todavía no hemos conseguido entrenar lo suficiente esa faceta. Y pese a todo ello, pues tuvimos el último balón para conseguir el empate y haber ido a la prórroga. Que creo que yo creo que con la dinámica que iba, hubiésemos sacado el partido adelante. Pero bueno, pequeños detalles, y en esos pequeños detalles pues se perdió el partido. Y bueno, yo por motivos personales no pude ir el sábado a Toledo, pero bueno, en lo que estuvimos hablando ayer y lo que me han contado otros compañeros uno por uno, destacar eso, los puntos buenos, la defensa, que quedó solo con 66 puntos el FC Toledo, Entonces hay que seguir en esa línea y ya mirar al próximo partido. Hay que intentar mejorar los defectos del partido del sábado y ya pensar en Cuenca, que es el rival que nos viene aquí a Talavera el domingo. Sí, pensar ya en Cuenca, evidentemente esto es... lo tiramos de tópicos ahora mismo y... Espera un momento, que creo que nos está entrando una llamada. Vamos a ver si puede ser. Estamos en ello. Vale, estamos en ello. Bueno, decir eso, tirar de tópicos y nada, decir que simplemente hay que ya olvidarse del partido. Hay que olvidarse ya del partido del sábado y pensar ya en el domingo por la mañana, Cuenca, que ha ganado este su primer partido en casa contra Mora, 63-54, y bueno, sabemos un equipo joven, si mantiene más o menos plantilla el año pasado, Carlos lo sabe mejor, es un equipo joven que va a correr bastante y bueno, pues hay que ponerse las pilas y va a estar un partido complicado como todos en esta temporada. Hay que quedarse, desde luego, con las buenas sensaciones que tuvimos en el CEI y repetirles ante el Cuenca el próximo domingo. Espera, Carlos, perdóname, pero creo que ya tenemos conexión ahora mismo. ¿Sí? ¿Estás por ahí, señor Jorge Monge? Estamos por aquí. Sí, lo reconoce, ¿verdad? ¿Te lo suena? Reconozco. ¿Te suena esto de algo, verdad? Sí, me suena. Es que ya te echamos de menos, que ya te hemos puesto falta varios días aquí en la radio. Sí. Nos hemos acordado de ti porque sabemos que ayer fue tu cumpleaños y bueno, queríamos tener este detalle contigo, que te echamos en falta y felicitarte aquí en directo. Ahora mismo son las 2:34 de la tarde y bueno, queríamos felicitarte por el cumpleaños de ayer. Muchas gracias. Jorge, ¿cuándo vuelves? Que aquí has dejado un vacío grande, hombre. Echámate menos. Pues sí, lo sé. Yo sé que la gente, pues, aclama mi nombre, ¿sabes? Pero, a ver, es que esto de estudiar una carrera, pues, es lo que tiene, ¿sabes? Sí. Hasta lo primero es lo primero. Y bueno, hay que decir que no estaba preparado, que te hemos pillado. No sabemos si estabas durmiendo la siesta, si te hemos pillado bien, si estás comiendo, así un poco encerrona, no, pero... Estoy bien, disponible. Está bien, ¿no? Por cierto, explicar a los oyentes, el viernes vendrás a entrenar, ¿no? El viernes iré a entrenar. Explicar a todos. Llevaré palmerita. Eso es, explicar a todos los oyentes que tenemos la tradición de cuando alguien cumple años, lleva siempre palmeritas a todos los compañeros, palmeritas de chocolate para celebrar, como en honor al cumpleaños. Hay algunos compañeros que cumplen en verano y se libran, pero bueno. Y hay otros por ahí también que deben ya 2 o 3 años. Me miro a mí mismo, que sé que algún año he faltado, pero bueno. De hecho, el año pasado tengo que reconocer que no jugué por no llevar palmeras. No, sabemos. Jorge, ¿Todo bien, Jorge? ¿Cómo te va todo? Pues aquí en casa ahora mismo, que en un ratito me voy otra vez a clase. Muy bien. ¿Vendrá este domingo a vernos al partido contra Cuenca? Hombre, por supuesto, eso está hecho. Que sabemos que luego, sabemos que todo apoyo no viene bien y luego pues luego también que comentamos el partido contigo, que siempre tiene tu punto de vista, siempre es importante para nosotros también. Y reclamar igual que a Jorge, a todo aquel que quiera ir a ver el partido, a partir de las 12:15 el CB Talavera contra Cuenca en el pabellón Puerta de Cuartos. El domingo. Jorge, ¿cuántos cumples? 21 ya cumplo. Qué mayor, ¿eh? Ay, qué mayor, sí. Ya te deja entrar a discotecas ya, ¿no? Hace un par de años eso. Sí, ya. Soy oficialmente mayor en todo el mundo. ¿Quién pillará los 21, eh? Disfruta de los que se pasan muy rápido. Sí. Te lo decimos por experiencia. Será lo que se pueda. Yo, por lo menos en mi caso, hasta los 24, 25 años, más o menos muy bien. Pero a partir de los 25 años, yo no sé, cuenta los años como meses casi. Cuando maduraste, ¿verdad? Sí, bueno. No, eso fue a partir de los 35. todavía está en ello. Aún no madura el todo. Pues nada, Jorge, oye, que de verdad que nos alegramos un montón de haber hablado contigo. Te echamos en falta y te deseamos que vuelvas a estar aquí con nosotros en cuanto puedas. Y que muchas felicidades, que además ayer no te felicité, si me pasó y quería compensarlo de alguna manera. Un abrazo fuerte, Jorge. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Felicidades, Jorge. Pásalo bien. Gracias, Juanma. Bueno, chicos, ahí estaba el saludo entonces para nuestro compañero y buen amigo Jorge Monge también, que por temas de estudio no nos puede acompañar ahora mismo, pero lo importante es que le hemos sorprendido, sí. Le hemos dado una grata sorpresilla. Se ha echado mucho en falta, la verdad. Estabais hablando del partido frente al CEI Toledo el pasado fin de semana en ese debut. Al final creo que las sensaciones que os habéis sentido dentro de la pista son las mejores, ¿no? Porque ya estabais comentando que habéis perdido el partido en los segundos finales. Me imagino que mucho ambiente. Yo por allí veía el informe de la tribuna de Toledo, por ejemplo. Se hacía ver que en esa información que había buen ambiente, que había ambiente de derbi, que se hizo sentir la afición local. Y eso es bonito porque pese a la derrota, te va motivando para lo que viene, porque ya este domingo, como bien decís, este fin de semana ya hay revancha a las 12:15 con el equipo de Cuenca. Sí, CEI, la pista del CEI, además yo puedo dar fe porque tuve la suerte de jugar un año allí en el equipo de Toledo, y es una pista muy complicada, una pista en la que la afición aprieta mucho, tiene una grada muy pequeñita que con poca gente se llena. Pero la gente que va siempre es además bastante respetuosa y anima mucho a su equipo. Y bueno, como en todos los sitios, pues siempre hay algún pieza, algún perdido por ahí. Pero vamos, en general la verdad es que la afición es una afición muy buena y aprieta a los suyos. Y pese que el equipo, el CEI fue perdiendo todo el partido, estuvieron siempre allí. Y bueno, al final, por supuesto, el último minuto cuando se pusieron por delante y eso, pues apretaron a muerte y al final, pues mira, se lo llevaron. La sensación que nos fuimos fue un poco de rabia, ¿eh? Las cosas como son, porque de 10 partidos como el del sábado pasado, ganaríamos 8 o 9, fijos. Estas son las derrotas, Carlos, que duelen más cuando lo pierdes el partido ya prácticamente cerca del bocinazo final. Duelen porque se desarrolló todo en un par de jugadas. Si hubiesen caído de nuestro lado, hubiésemos ganado el partido perfectamente. Lo que pasa es que tuvimos más mala fortuna en ese momento y como decía el entrenador, por pequeños detalles, pues se ha definido el final del partido. Recuerdo el año pasado, en Primera Nacional, en la primera jornada perdimos de 20 en Daimiel y con muy malas sensaciones. O sea, muy mala defensa, se jugó muy mal. Bueno, fue un caos esa semana. Luego el segunda partido de jornada ganamos. Así que pues esta vez se ha jugado muy bien. Yo estoy... Y también me fui con esa sensación de alegría porque el equipo había respondido. Y si no hubiese sido por unos pequeños detalles, nos hubiésemos traído el partido de Toledo. Recordad que siempre los últimos años que hemos ido a Toledo nos hemos venido con buenas palizas, ¿eh? Nos han dado allí, pero bien. Entonces allí perder de 4 con buenas sensaciones, pues fue un buen... Yo creo que no el mejor resultado, pero para estar contentos y positivos para la siguiente jornada. Es que esa es la mentalidad, no sé si Rubén lo sabe perfectamente, o sea, esta es la mentalidad siempre de cuando pierdes un partido, da igual que haya sido un desastre o no haya sido un desastre, o sea, es que no te queda otra, es sacar lo positivo para mejorar y sobre todo lo que has fallado, que como bien ha dicho Carlos antes, en los 17 tiros libres que hemos fallado, que eso es imperdonable y eso te cuesta un partido, metiendo la mitad, perdimos de 4 puntos, metiendo la mitad, pues, o más o menos, simplemente con haber metido 7, 8, sí. 8 tiros libres de los 17 que has fallado, te lo llevas y son pequeños detalles, entonces quedarse con lo malo para mejorar y con lo bueno para ser positivos y encarar el siguiente partido, pues eso. Recordar, es nuestro segundo partido en la temporada. Solo se ha tenido un partido de pretemporada. Pregúntale al fútbol sala, al fútbol grande, al fútbol 11, ¿cuántos partidos de pretemporada tuvieron antes de empezar su liga? Bastante más que nosotros. Nosotros por H por B hemos tenido mala suerte y no se ha tenido más partidos. Nuestro segundo partido de temporada y se ha hecho un buen trabajo. Entonces, las cosas que a mejorar son, creo, menores, que si hubiésemos perdido de 20 puntos, desquiciados en la cancha, se jugó mucho 37, 38 minutos con muy buenos sistemas y pusimos las cosas muy difíciles al CEI, que el CEI acertó en el último minuto y punto, no hizo gran cosa más, para mi modo de ver, estuve allí lo vi, entonces con eso mejorar un poquito, yo creo que el domingo ante Cuenca vamos a conseguir victoria y alegrar a los aficionados. A propósito de Cuenca y del próximo rival, chavales, ¿qué le podemos comentar a nuestros oyentes haciendo una previa, ¿no?, de las características del rival, qué tal ese equipo, el Cuenca, que recién lo comentábamos fuera de micrófono antes de comenzar el programa, han ganado su primer partido. ¿Qué se pueden encontrar, Carlos, este fin de semana con ese equipo, con el Cuenca? Tienen un alero de mi quinta, del 83, con mucha experiencia, muy buena mano del tiro de exterior y además es bastante alto, es un 1.95, 1.96 que juega muy bien. El año pasado tenían un base bastante guerrero, presionaban toda la pista y luego salían muy bien al contraataque. Eso es algo que deberemos de mirar para el domingo, el hacer un buen balance defensivo para poder conseguir que no corran y no nos metan canastas fáciles. Bien. Luego, en el juego interior han perdido a uno de sus mejores pivots, que era todo un atleta, un 2 metros así bastante desfibrado. Y bueno, no sé si habrán repescado algo por ahí, pero bueno, se prevé un partido muy complicado, porque Cuenca el año pasado en su cancha ganamos de 1 y aquí en Talavera ganamos de 5-6, no ganamos de más. O sea no va a ser fácil el domingo, no va a ser fácil. Y como previa, decir que en la primera jornada jugaron en casa contra Mora, ganaron 63-54. Yo creo que lo que decía Carlos también, algunos chavales jóvenes también luego en defensa aprietan, son muy rápidos a defender, y prueba de ello que Mora no llegó ni a los 55 puntos. Entonces, no habrá que entrar en el juego tampoco desquiciante de contraataque. Tendremos que imponer nosotros nuestro sistema, sobre todo por el interior, que creo que tenemos cierta ventaja. Y a partir de ahí ir generando puntos, canastas y sobre todo intentar llevar el tempo del partido. En ese resultado se ve sobre todo, yo creo, Mora es su primer año en Primera Nacional. No ha jugado en categorías por encima de Primera Autonómica o Segunda Autonómica en toda su historia. Y bueno, pues el debut de un novato se nota ante la experiencia de un veterano como es Cuenca, que lleva ya muchos años en Primera Nacional. Aunque tenga varios jugadores jóvenes, también tiene tú su granito de experiencia. Y bueno, creo que Mora... No sé, al acabar de ascender ahora, pues va a pecar de novato, ¿eh? Va a pecar de siempre novato. Difícil los primeros años. Sí, luego lo interesante de estas ligas, en nuestro caso, nuestra liga, lo interesante y lo más entretenido es que hay todos los equipos son diferentes. Entonces, Toledo es un equipo que te juega más estático, no corren tanto, no te presionas mucho, pero luego pues te plantean una serie de defensas y les gusta mucho el atacar en estático parado con unos contra unos, con tiros de fuera. Y Cuenca, sin embargo, es un equipo diferente. Entonces, es lo que hablábamos, de que ya te tienes que olvidar del partido del otro día de Toledo y entrenar para el partido que te viene ahora en Cuenca. Cuenca sabemos que es un equipo que nos va a presionar mucho más, seguro, la salida del balón, seguramente apretarán líneas de pase, seguramente intentarán... coger el rebote o sacar muy rápido de fondo para correr, porque saben que ellos quizás pues tengan bastante posibilidad de sacar cosas corriendo. Entonces pues tienes que de una semana, de un partido a otro, tienes que cambiar el chip y saber y conocer muy bien al rival para saber lo que tienes que entrenar. Sí, para eso ya hace el entrenador el scouting, sabe perfectamente o más o menos cómo juega Cuenca. Y bueno, lo que ha hecho Fernando, tenemos que vigilar el balance y hacer sobre todo nuestro juego, ¿no? Porque en cuanto jugamos como nosotros mismos, como nosotros sabemos, marcando sistema, ya lo vimos el sábado, se hacen grandes jugadas, se juega muy bien y bueno, creo que el domingo daremos una alegría, ¿eh? Daremos buena alegría. Eso esperemos, esperemos llevarnos la victoria y sobre todo que venga la gente a apoyarnos, que sabemos que siempre que... En cualquier deporte es fundamental el público, es el sexto jugador y es fundamental, la verdad. Y nosotros siempre nos hemos sentido muy arropados en Talavera. Vinieran 4, vinieran 10, vinieran 20, vinieran 100. La verdad es que siempre que ha venido la gente al pabellón nos hemos sentido muy arropados y en momentos difíciles, pues la verdad es que siempre... Tenemos una afición muy fiel, ¿eh? O sea, sí, la verdad sí. Que sí. No vienen miles de personas, pero los que vienen, vienen siempre. A mí me encanta... Sí, no, está claro. A mí me encantaría repetir el pabellón, pues como antiguamente los derbis que había entre el CB Talavera y el Básquet Talavera. Me encantaría ver el pabellón así para apoyar a... Es curioso eso, ¿eh? Porque sí, sí, sí, sí. Cuando hemos jugado en contra, el pabellón se llenaba. Era por si había piques o la bandera. No sé por el qué. Bolvillo. Ya que estamos juntos, amigos y, sí, claro, y cariñosos, que... no viene lo mismo. Claro, que dice el partido uno en contra del otro, viene la afición del Básquet Talavera o del CB Talavera. Pues dice, por lógica, si se juntan los dos, pues tienen que venir a todas las aficiones, pero no... Pero es que había mordiente, había pique, y por eso la gente era más morbosa, iba más gente a vernos. Bueno, habrá que tirar, este año habrá que sacar la rivalidad, por lo menos con Toledo, yo sé que muchas veces en Talavera, yo ninguna, ni en absoluto, pero yo sé que muchas veces en Talavera, pues con Toledo, pues tienen cierta rivalidad. ¿Ah, sí? Y... ¿Ah, sí? Sí, no, tú noticia. No disimules que yo lo que tú eres de los que no te No estoy yo muy contento con lo de Toledo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, lo importante que ya lo saben nuestros oyentes, los amantes del baloncesto y del deporte, que el equipo de nuestra ciudad, el Club de Baloncesto Talavera Básquet, va a seguir jugando los mediodías, de los domingos 12 y cuarto. Para quienes nos gusta el deporte, la verdad es que es un horario muy cómodo por lo demás. levantarse por la mañana a una hora adecuada y posteriormente disfrutar de estos partidos de baloncesto. Si a las 2 de la tarde ya estás en casa, estás comiendo. Puedes tomarte un refresquito allí con tu pincho, sí, que hay bar. Muy buenos pinchos por lo demás ahí. Tus patatitas, ir viendo buen baloncesto y baloncesto de nivel, el mejor nivel de Castilla-La Mancha, ¿no? Hemos dicho. Sí. Además que nos espera una semana y un fin de semana, nos espera, la verdad, aquí en Talavera, aparte del partido nuestro. Recordamos también que va a haber un torneo de 3x3, ¿vale? En el Parque Comercial El Golf. Es el primer torneo que se organiza, va a estar muy interesante, en categoría senior, tanto masculino como femenino, ¿vale? El día 10 de octubre, el sábado. ¿A contar de qué hora, Fernando? ¿Tienes el dato? Los horarios todavía no nos han dado, ¿vale? Lo que sí que nos han dado son las fechas de inscripción, ¿vale? Sí. La inscripción se puede hacer o en la cafetería que hay justo en el centro del aparcamiento del Parque Comercial de Golf. Uh-huh. Y luego online se puede hacer a través de la página de caixarobliga.com y de yobasket.es. Se pueden hacer las inscripciones y recogerlo. Las inscripciones, hacer el pago antes de la 1:30 del 9 de octubre, o sea, del viernes, antes de la 1:30 se hacen las inscripciones. Uh-huh. Me imagino, pues bueno, que dependiendo del número de participantes y equipos que se presenten, pues ya saldrán los horarios y... ¿Tiene algún coste la inscripción? Sí, la inscripción son 10 euros. 10 euros, vale, sí. Seguro que los equipos son cuatro jugadores, siempre hay un suplente y bueno, 10 euros. La verdad es que para pasar un día entretenido, agradable, que siempre que se hacen estos torneos, pues una fiesta del deporte, del baloncesto en este caso, yo creo que para pasar eso muy bien y animo a todo el mundo. Nosotros, por desgracia, pues no vamos a poder ir, bueno, por desgracia no, porque tenemos una boda de un primo, oye, que eso siempre es una cosa buena, pero no vamos a poder participar en el torneo, si no, yo personalmente iría seguro. Si no lo ganáis. Bueno, oye, eso... Fijo. No, seas humilde, Fernando. No, depende también quién se apunte, ¿no? Y depende con quién te apuntes y nunca ahí se puede saber. Igual yo espero que estas cosas se hayan escuchado en otros sitios y venga gente de fuera también que se haga un buen torneo de la comarca, incluso gente de Madrid si quiere venir, de Toledo y tal, que lo tienen a tiro de piedra, pues estaría muy interesante. Muchas veces te apuntas no para ganar o perder, sino para disfrutar de baloncesto, te sirve de entrenamiento luego para jugar en el federado y bueno, pues para la familia de baloncesto en Talavera es grande, muy grande, y para juntarse y disfrutar y a ver quién mete canasta de más lejos, a ver quién juega mejor, quién mete más puntos, claro, di que sí, pasar un buen rato y pasar un buen rato. Lo importante es participar y competir en este 3x3, este fin de semana, el día sábado. Chavales, eso en cuanto a temas locales, vamos ya en los últimos 10 minutos a temas nacionales e internacionales con el Barcelona campeón. Sí, además hay que decir, Juanma, que acertaste, fuiste el único acertante. Bueno, cosas de la suerte. En la porra que hicimos, yo también me pongo el tanto modestamente de acerté la final, que era el Barcelona Unicaja. Además lo pusiste en redes sociales que te parecía que el Unicaja le iba a plantar cara al Madrid y que lo iba a eliminar, algo sí, así también. Yo dije, me equivoqué porque dije que el campeón iba a ser Unicaja, entonces en ese sentido hay que ser justo y no fue campeón, pero bueno, sí más o menos tenía claro que el Madrid pues, le iba a pesar un poco pues todo el trabajo que lleva encima, todo el trote que lleva y sí que es verdad que tampoco les fui muy cansado al Real Madrid, yo pensaba que iban a estar bastante más cansados y oye, hicieron su partido, o sea que es que bueno, se encontraron Unicaja, que es que metía absolutamente todo, jugaron un partido que yo no he visto a Unicaja en mucho tiempo y se han reforzado muy bien y Unicaja es un equipo a tener muy muy muy en cuenta este año en ACB. A mí me gusta mucho el entrenador de Unicaja, Joan Plaza tiene soluciones para todo siempre. Si te atacan con un 3 alto o un alero alto, él pone un alero más alto o hace alguna solución para defender esa jugada. Si ve dónde está la debilidad de la defensa contraria y ataca ahí, es un hombre muy muy muy, muy inteligente. Sí, pero para eso tienes que tener jugadores, claro. Para poder utilizar eso tienes que tener jugadores y Unicaja este año tiene jugadores. Sabemos que Unicaja es yo diría que es uno de los 4 o 5 grandes de España, Unicaja de Málaga, y tiene presupuesto para ello. Además, yo creo que es un poco como el Sevilla de Monchi, ficha siempre muy bien, escoge muy bien a los jugadores. Que no comparar, no equivocarse con el Calera de Mochis. También ficha muy bien. Que por añadir un momento lo que decía Carlos de Joan Plaza. No recuerdo cómo fue exactamente, pero creo que cuando dirigió al Real Madrid, que no era el mismo Madrid de ahora, tenía yo creo que peor plantilla, batió el récord de invictividad, creo que estuvo 17-0 o algo así en una Liga ACB. lo que decía Carlos, a mí me parece uno de los mejores entrenadores de España y lanza ahora al capote, no sé si algún año le veremos de seleccionador español. Yo creo que calidad y potencial puede tener. Puede ser, lo único que recordamos es que hoy en día hay una norma en España que a mí me sigue pareciendo absurda y creo que deberían de cambiar la mentalidad, que es que ningún entrenador que esté entrenando ACB puede ser seleccionador nacional. Eso es. Cosa que veo... De todas formas, dejemos de momento a Escariolo, que lo ha hecho muy bien. No, sí, era por el futuro. Yo encantado, pero claro, no quita que el día de mañana Escariolo pues le llame un equipo de ACB, que lo coja y a lo mejor pasan... Voy a ser un poco malo, pero al final te pasan cosas como que tenga que coger a Orenga. No. Entre otras cosas, ¿me entiendes? Te iba a decir, o sea, teniendo entrenadores muy buenos en España que tengas que tirar al final, pues a lo mejor de entrenadores vamos a decir con menos experiencia, ¿no? Vamos a ser malos, vamos a decir con pues, entrenadores con menos experiencia y a lo mejor entrenadores que no están acostumbrados a estas cosas y bueno, pues eso pasa, teniendo entrenadores muy buenos en España, pues pasa que tengas que tirar a lo mejor de gente pues que no esté igual preparada. También está bien que dé oportunidades a otras personas, pero bueno. Yo creo que la federación ha aprendido la lección y ahora Inca no le va a volver a fichar. Y para terminar con el tema de Joan Plaza, recuerdo que ese Real Madrid tenía al mejor escolta de Europa por aquel entonces, que era Luis Bullock, y tenía un jovencísimo Felipe Reyes, que eran y fueron sus dos bastiones principales para conseguir la Liga y la Copa Coras, que fue lo que se ganó. Y Joan Plaza es un entrenador que se ha caracterizado en los últimos años, creo entender, por apostar mucho por jugadores de experiencia, más que por gente joven. De hecho, por ejemplo, ahora mismo en esta temporada y con el Unicaja que estábamos conversando recién, tener a Germán Gabriel, tener a Fran Vázquez, jugadores que son ya veteranos, entre comillas, pese a que son jóvenes aún para el tema del baloncesto, es un entrenador que apuesta mucho por el tema de la experiencia. A mí Joan Plaza, yo siempre digo que me parece un entrenador de roles, de roles en el sentido de que con él todo el mundo sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿vale? Y uno de los éxitos que tuvo con aquel Madrid, el Real Madrid que cogió, yo era un equipo un poco desorganizado, no se sabía a qué jugaban, había jugadores que jugaban mucho, otros que prácticamente no entraban en el juego, y cuando llegó a él le dio a todo el mundo importancia, a todo el mundo sus roles, y todo el mundo se sentía importante. Es lo fundamental en cualquier deporte, y es que todos tus jugadores, desde el que juega 40 minutos, 30 minutos, hasta el que juega 5, que siente importante y parte de la plantilla. Y eso es lo que yo creo que consiguió Joan Plaza, lo que consigue Joan Plaza en los equipos que va. Y que cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero cada uno se siente parte importante del equipo. Entonces, pues eso es de alabar. Sí, de un entrenador inteligente, lo que he dicho yo antes. Y repartir roles. Y por cerrar el tema de la Supercopa ya, suele pasar también que cuando un partido en semifinales vences en teoría a un equipo que en teoría es superior a ti, luego en la final como que llegas hecho y se desinfla. Lo vimos este mismo europeo sin más lejos, que Lituania plantó cara a Serbia y ganó muy bien, y la final se los quedó como bajos. O por irnos más lejos, cuando Grecia ganó a Estados Unidos en las semifinales del Mundial, que luego nosotros les arrollamos. O sea, siempre dos esfuerzos tan seguidos y en dos días, como creo que fue viernes sábado esta Supercopa. Muy mal los horarios, por cierto, ¿eh? A mí eso de jugar viernes y sábado no me parece ni medio bien, ¿eh? Hombre, bueno, siempre en competiciones a partir de cuartos, octavos de final, semifinales, sabes que los equipos con los que te enfrentas son los mejores. O sea, no es como en Liga, que a lo mejor un partido juegas contra un equipo bueno y al siguiente pues uno un poquito más flojete. Aquí estás jugando contra los mejores y jugar todos los días como jugó en la semifinal es muy complicado. Y a estos equipos, Madrid, Barcelona, etcétera, tienes que jugarle al 150% haciendo partidos prácticamente perfectos. Y claro, muy complicado hacer dos partidos tan buenos. Y bueno, también hay que recordar que en Unicaja también había jugadores que han estado en Eurobasket, jugadores muy importantes para sus selecciones, que han jugado muchos minutos y que también, pues oye, pues no están al 150% de capacidades ahora mismo. ¿Y del ganador qué vamos a decir? Pues a mí me parece que ha hecho unos fichajes muy buenos. Un amigo madridista, perdón, me dijo ya era hora que ganaran algo. Sí, no. Bueno, yo no digo ya era hora porque estos se ponen a ganar y no paran, ¿eh? O sea que a mí me gusta mucho que Madrid gane todo, me gusta un montón, pero me gusta que haya también competición. Y una de las cosas que me gusta mucho este año de ACB, pese a que no esté Orense en la competición, vamos a soltar ahí la pullita, es que veo por fin veo que no va a ser un monopolio Madrid-Barça. Veo a varios equipos, como puede ser el Caja Laboral, ha hecho un grandísimo equipo. Valencia Basket, que por cierto se enfrenta el domingo a las 6 de la tarde al Real Madrid. Va a ser un muy buen partido, echan por televisión. Valencia Basket, Unicaja, Real Madrid, Barcelona, Laboral. Creo que esta competición ya no va a ser una cosa de dos y creo que va a haber ya más equipos que van a estar ahí luchando por todo. Sí, quien se espere que este año el Madrid va a arrollar, que no se lo espere, porque prueba de ello es que el Barcelona este año yo creo que sobre todo ha reforzado el juego interior muchísimo, y prueba de ello es que el mejor jugador interior no puede jugar la Supercopa porque está lesionado. Y también decir de esta Supercopa que la escopeta de este año ha sido JC Carroll, que fue el ganador del concurso de triples. Grande JC. Sí. Bueno, y recordad ya, que nos quedan ya poquitos minutos, recordad que mañana a las 9 de la noche hay un grandísimo partido. Oh, ¡qué maravilla! Dos de los equipos más clásicos del mundo del baloncesto. Real Madrid se enfrenta a Boston Celtics en un partidazo que nosotros nos coincide con el entrenamiento, o sea que habrá que tirar de grabación para poder verlo. ¡Qué mala suerte, Juanma! Es que vaya. Lo veremos seguro. Los Boston Celtics este año, pues bueno, no sabemos que no son los Boston Celtics pues que ganaron el anillo no hace mucho con Paul Pierce, con Kevin Garnett, sí, etcétera, con Rajon Rondo. Bueno, pues un equipo que lleva un par de años en, digamos, en regeneración, en gente joven, en gente diferente, y bueno, pues todavía no ha encontrado su sitio, pero bueno, viene de jugar un partido también amistoso contra el Milano de Gentile y ganar con solvencia 124-91 con un gran Gentile, la verdad es que 19 puntos. Y bueno, yo por destacar en Boston quizá destacaría a Isaiah Thomas, que no es el Isaiah Thomas, por supuesto, de los Detroit Pistons, aquellos bad boys famosos. Es su hijo, ¿no? Sí. Hay que decir que el nombre viene porque lo leí hace poco. Además, el padre le gustaba tanto el hijo y por medio de una apuesta dijo: si gana el anillo de esto de Troy, le pongo a mi hijo Isaiah Thomas. Y lo Eso ganó es. Y se llama así. Ah, mira. Y David Lee, que es el año pasado campeón de la NBA. Y bueno, pues una ala pivot que a mí personalmente me encanta. Y mañana a las 9. Bueno. ¿Cuántos anillos tiene Boston? Es el que más tiene la NBA, ¿no? Pues fíjate, Bill Russell de momento tiene 11, él solo con los Boston Celtics más los últimos años. Bueno, chavales, a seguir disfrutando del baloncesto en las próximas horas, fin de semana, mucha suerte. Les acompañamos el domingo y les esperamos ya el próximo miércoles con una horita de programa. Ok, Juanma, muchas gracias. Gracias, Juanma. Y nosotros nos reencontramos mañana siempre en este horario, 2:30. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con